Buenos días a toda la audiencia de Farco. La provincia de Neuquén se posicionó en el último mes con la tasa más alta de femicidios en todo el país. Así lo confirmó el Observatorio Nacional Mumala, organismo que se encarga de construir datos y estadísticas de forma federal sobre las violencias, desigualaciones y vulnerabilidades. El último femicidio que fue registrado en nuestra provincia es el de Emily Yamila Espinosa Moreno, quien fue asesinada de un disparo por su marido Jesús Gabriel Juan, cabo de la policía del Neuquén, quien perdió la vida horas después tras intentar suicidarse. Este hecho ocurrió el 17 de noviembre. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, organizaciones feministas y disidencias tomaron las calles para exigir que se apruebe el Plan de Emergencia contra la Violencia Machista. Escuchemos a Julieta Kafkov, integrante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas en el Frente de Izquierda. Neuquén tristemente se encuentra dentro de los primeros puestos del ranking nacional de femicidios. En lo que va de este 2023, ya han ocurrido 9 femicidios en la provincia que nos llenan de bronca, nos llenan de indignación. Y nosotras siempre decimos que el femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal, que se reproduce, se legitima y se sostiene por el Estado, por sus instituciones. Pero la verdad es que lamentablemente es histórico estas cifras que hoy por hoy se manejan en la provincia, sobre todo considerando que son historias de mujeres que han intentado de alguna manera pedir ayuda, que fue importante su voluntad de denunciar su situación o de no hacerlo, pero intentar pedir ayuda en distintas instancias de salud, de educación. Entonces, ante estas situaciones que nosotras desde Pan y Rosas consideramos que nos encontramos claramente en una situación de emergencia en la provincia y que urge la declaración de la misma para y crear también un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que es un proyecto que desde Pan y Rosas, junto con trabajadoras de salud y de desarrollo social de la provincia, hemos presentado ya por segunda vez este año en la legislatura, que prevé una asignación presupuestaria específica para una serie de medidas que nosotras consideramos integrales. Reporto para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.